trio dei palmetti si sente l'eco di musica lontana e da quel ritmo le mondine vengono ballando la cumbia colombiana. Todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana. Ay, que todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana. Vicino al mar si sentí el grito de un negro triste que canta y su amor. E de la raza con piel rito, con cuesta cumbia, di gaita y di tamburi. Todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana. Ay, que todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana. Cantando piano, pian pianino, vengo bailando la cumbia colombiana. Cantando piano, pian pianino, vengo bailando la cumbia colombiana.